Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes de su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes nuevamente conversando la palabra de Dios. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, hemos ido conversando acerca del pueblo de Dios, que es sellado. Sellado es dejarlo ya separado, dejarlo listo para entrar al cielo, es como decir así. Pero sabes tú que hay quizá hacerse unas preguntas, porque este es un tema bastante complejo, ¿eh? Algunos dicen, no sé dónde sacan tanta imaginación para hablar estas cosas, y ven el mundo muy distinto. Correcto. Ven el mundo desde vista del punto humano. Algunos dicen, y he escuchado a una persona que decía que hay un reloj que marca el momento en que se va a terminar el mundo. Yeah. Y que ese reloj lo pusieron, creo que 5 para las 12, pensando que a las 12 de la noche se terminaba el mundo. Yeah. Y cuando pasó el tiempo y empezaron a ocurrir muchos hechos terribles en la naturaleza, corrieron el reloj y lo pusieron a 2 minutos. Interesante esas cosas que el mundo de alguna manera reacciona. Y nosotros no estamos poniendo hora, no estamos poniendo fecha, pero sí estamos diciendo que según estos hechos, estos acontecimientos, estas indicaciones proféticas, nos dice que en primer lugar estamos viviendo en el tiempo del fin, un tiempo que algunos llaman tiempo prestado, y que Apocalipsis nos revela que efectivamente en ese tiempo, en ese momento tan crítico, va a haber un pueblo en los últimos días que será fiel a Dios, que levantará el estandarte de la verdad, y aunque se desplomen los cielos, van a permanecer mirando al Señor como la brújula al polo. ¿Sabes una cosa? He estado pensando en lo que siempre está en mi mente, el texto de Apocalipsis, donde habla de que el enemigo ha descendido con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y como él sabe que tiene poco tiempo, entonces lo que trata de hacer es precisamente que nosotros gastemos el tiempo, no lo invirtamos. Porque cuando uno estudia la Biblia, está haciendo una inversión de tiempo. Pero él tiene muchos entretenimientos que hacen que nosotros perdamos el tiempo. Y eso también, otra de las cosas que he visto, es que hay tantos programas de radio y televisión donde presenta predicadores que están entreteniendo a la gente. Hay cultos muy entretenidos, pero son solamente eso, entretenidos. Pero no les dicen la verdad. El asunto es que nosotros tenemos que tener presente que hay cosas que debemos saber. Y una de ellas es que lo único que vamos a llevar al cielo es nuestro carácter. Y tenemos que pedirle a Dios ayuda en ese sentido, primeramente solicitando al Espíritu Santo, porque creo que esa es una de las cosas que en primer lugar nos hace mucha falta. Necesitamos del Espíritu Santo, pero también que el Señor nos ayude mediante su Santo Espíritu a tener un carácter semejante al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Claro, y eso uno podría acercarse a la Biblia y decir, ¿sabes que en la Biblia encuentro un texto que dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto? Y uno sin un contexto dice, no, es imposible, pues. Claro. Yo no puedo ser, ni siquiera lo conozco, no lo he visto, ¿cómo voy a ser como él? Pero se olvidan del contexto inmediato que trae ese texto. Trae una serie de indicaciones, ¿no es cierto? Y en el ámbito de esas indicaciones está la perfección, que, por ejemplo, y quizás va a ser muy cercano al ejemplo que voy a poner. Yo tengo un nieto recién nacido. ¿Alguien me podrá decir que es imperfecto? No sabe leer, no sabe caminar, no sabe hablar, todavía no ve. O sea, ya con esas 4 características podríamos decir es imperfecto. Pero ¿podría decir alguien que es imperfecto ese pequeño? En el momento en que está, él es perfecto. Pero pasan los días y comienzan a aparecer características que son propias del crecimiento. Eso mismo debe producirse en la vida espiritual. En un momento en que nos encontramos con Cristo, y en la medida en que nos vamos encontrando con Él, en la medida en que vamos conversando con Él, van desapareciendo y cayendo algunas cosas que en algún momento nos gustaban, nos alegramos, nos hacían reír, pero que hoy día las detectamos porque eso impide tener un lindo contacto con el Señor. Así que este pueblo de Dios que es sellado, yo estoy pensando que podríamos orar que Dios nos ayude para estar en ese momento con los 144.000. Pero no se olvide que los 144.000, que es un número simbólico, va a sufrir las últimas siete plagas, perdón, lo dije mal. Van a pasar las últimas siete últimas plagas, pero Dios los va a librar. Y esa prueba no la ha pasado nadie, ni la va a pasar nadie, porque las fuerzas del demonio, ¿no es cierto?, estarán atacándolos, pero Dios ya los tiene sellados para vida eterna. Luchemos para estar, tener, ser probados, ¿no es cierto?, y esforcémonos para que el poder de Dios nos haga entrar o estar entre los 144.000 de los sellados. Bueno, el asunto este, y lo hemos dicho en otro momento, que esto de los 144.000 es un tema que se ha discutido mucho, ¿eh? Incluso hay quienes piensan que los 144.000 ya están sellados y que son personas que incluso están vivas, ¿eh? Pero creo que esto del 144.000 no es tan relevante como aquello que el Señor nos está pidiendo. Por ejemplo, no podemos pasar por alto el hecho de que tenemos que preocuparnos por la verdad. Y cuando digo por la verdad, tengo que ir directamente a las Sagradas Escrituras y pedirle al Señor que me ayude a descubrir cuál es la verdad, pero que sea la verdad bíblica, no aquella que me conviene o aquella que yo pienso o yo busco. Cuando digo esto, me estoy refiriendo a ciertas predicaciones que he escuchado de personas que tienen sus propias iglesias y que cuando uno ve su vida tiene bastante, como dijéramos, tiene bastante que ver con la parte material más que con lo espiritual. Entonces, creo que todo esto va unido. Yo no puedo pensar en el Evangelio si no pienso en que el Señor me pide que yo sea semejante a nuestro Señor Jesucristo. Y para eso yo tengo que ver cómo fue su vida en esta tierra. Entonces, tenemos que hacer esa reflexión y no, a lo mejor no pensar en otras personas, sino pensar en uno mismo. Fíjate, hoy día es tan popular las selfies, la persona que se saca fotos a sí mismo, y sin embargo, en este sentido, en el sentido espiritual, creo que debemos aplicar eso mismo. Soy fiel a Dios y no empezar, el diablo me distrae haciéndome mirar a otras personas lo que hacen o dejan de hacer otras personas. Yo creo que yo debo centrarme en mí en ese sentido, tratar de ayudar a otros, tratar de trabajar para que otros comprendan mejor, pero en el sentido de juzgar, yo tengo que preocuparme de mí. ¿Estoy haciendo lo que Dios me dice? Bueno, les agradecemos su atención. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.